93.5 FM. Esto comienza ahora, aquí, desde Renca para todo el mundo, a través de la señal internacional de www.frecuenciafm.cl. Esto es Renca Contigo. Renca Contigo. Te dejo con la conducción del mismísimo Raúl Valenzuela. Muy buenas tardes, amigos, amigas de Radio Frecuencia. Estamos comenzando, esto es Renca Contigo. Y por supuesto, tenemos cortina nueva. Ayer comenzamos, debutamos con cortina nueva, también con inicio nuevo. Y así es lo que realmente damos el comienzo ahora al segundo día de tu programa Renca Contigo 2019. Así estamos compartiendo y por supuesto siempre informando de lo que está sucediendo en nuestra comuna, también en como en el ámbito nacional. Fíjense que ya redes sociales de Facebook funcionan parcialmente tras 4 horas con problemas. Así que si usted tiene problemas en Facebook o en WhatsApp o cualquier, es porque tiene problemas justamente Facebook. Los problemas para acceder a las redes sociales del conglomerado de Facebook han reportado miles de usuarios a través de sitios especializados durante las últimas 4 horas, luego ya que no los sitios y las aplicaciones de Instagram, WhatsApp, Facebook y el servicio mensajería de la última, Messenger, no permiten su correo, su correcto uso, quiero decir. Y el portal de Down Detector, Instagram acumuló más de 13.000 reportes, mientras que Facebook superó las 11.000 quejas por la caída del servicio, a pesar de que los informes se detuvieron, ya que ahora es posible acceder a los sitios. El servicio continúa con fallas, ya que no se puede compartir contenido audiovisual. Aparentemente el problema afecta a usuarios en distintas partes del mundo, pero no fue generalizado, ya que algunas personas pueden utilizar las 3 plataformas sin problema durante las 2 horas. Hasta el momento, la compañía de Zuckerberg no ha entregado detalles sobre las causas de este problema. Y si bien esta situación inició en Facebook e Instagram, actualmente afecta también a WhatsApp y Messenger durante las últimas horas. Las plataformas han permitido el ingreso de los usuarios, pero sin compartir contenido audiovisual. Así es lo que han reportado las redes sociales de Facebook. Bueno, este es un problema que hay en este minuto, pero sí hay problemas en ese sentido. Y también otra empresa más, pero ya es Movistar, que por supuesta transformación digital, Movistar despide a un centenar de sus empleados de planta. Fíjese que fueron despedidos el pasado martes de la empresa. El proceso de automatización y transformación digital que enfrenta la industria es apuntado como uno de los motivos. Así es. Este miércoles se conoció una nueva noticia de despido masivo que se suma al reciente anuncio de cierre de la empresa Guante. Según informó el diario financiero, un centenar de empleados de planta fueron desvinculados de Movistar. Hasta ahora, pese a que no se conoce la versión oficial de la empresa, se apunta a recortes anuales en el personal que la compañía realiza anualmente. Los despidos habrían afectado a empleados de diversas áreas. Actualmente, la empresa cuenta con un total de 4.000 trabajadores de planta, cercano a las empresas españolas. Aseguran que los recortes de personal se vinculan al proceso de automatización y transformación digital que enfrenta la industria, lo que exige renovar los perfiles de los trabajadores. Además del cierre de Guante, que dejó 283.000 personas sin su fuente laboral, durante los últimos meses se han conocido otros procesos de despidos masivos o fin de algunas empresas como Grifería Nipsa, Pasta Suazo en Curicó, ¿se acuerdan? La constructora Cial también en Temuco y la fábrica de calzados Albano en Concepción. Esas son pocas de las que más o menos se ha hablado de los despidos masivos. Así que bueno, esperar que ¿qué pasa con todo esto? Y realmente sigue la cosa. Otra de las noticias que también está dando que hablar es, obviamente, y sigue lo que es los problemas con la ministra de Energía, que realmente anuncia que se está negociando con las distribuidoras para que paguen a sus clientes por medidores, y realmente no es tan así la cosa. Ustedes saben que realmente no quieren pagar nadie, pero ella dice que paguen a sus clientes por los medidores antiguos. Fíjese que la medida es parte de un conjunto de iniciativas para reducir la cuenta de electricidad ante el recambio de los dispositivos. Y así la ministra de Energía, Susana Giménez, informó este miércoles que el gobierno está negociando con la distribuidora eléctrica para estas paguen a sus clientes por el medidor antiguo, cuando lo cambien por el dispositivo inteligente, medida que beneficiaría a unos 4,8 millones de propietarios actuales de aparato. Como gobierno, dice ella, empatizamos con el malestar de la ciudadanía, con la empresa eléctrica y por la forma como esta medida fue implementada por la administración anterior. Es por ello que el ministro de Ministerio de Energía actualmente está dedicado a proponer soluciones que beneficien a los consumidores, señaló la ministra. Giménez también realizó el anuncio en el Congreso, hasta donde llegó para participar en la sesión de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, convocada para esta tarde con el objeto de analizar el tema. Fíjese que en medio de la polémica también que ha generado el cambio que implica que los clientes pasen de pagar directamente el costo de los medidores a que en el caso de los dispositivos inteligentes estos sean financiados por la empresa, pero que dicho costo se traspase a la tarifa, en lo que se estima implica un alza de 200 pesos mensuales promedio, dice ella. Aún no se ha definido el valor que se pagaría por los medidores antiguos. Heredamos una situación y queremos ser parte de la solución, dice ella. Tenemos el convencimiento de que la modernización del sistema eléctrico debe estar centrado en las personas, en tener una mayor seguridad, calidad de servicio y menores tiempos de falla e interrupciones. Es por esto que creemos que los medidores deben ser implementados, pero no a cualquier costo, y sacar el mayor provecho de ellos en el menor tiempo posible. Así enfatizó la ministra. Y hay otras medidas también. La iniciativa es parte de un conjunto de medidas para reducir la cuenta de electricidad ante el recambio de medidores inteligentes. Las obras iniciativas incluyen que la empresa eléctrica deberá informar al usuario las nuevas tarifas a las que podrá acceder en virtud de cambio de medidor, incluyendo una simulación de la cuenta final a partir del supuesto de consumo y tipo. Fíjese que el gobierno también, a través de la Comisión Nacional de Energía, en el más breve plazo posible, ampliará el menú de tarifa a los que puede acceder el usuario, de forma que estos pueden reducir sus costos de energía. Se estima que estas reducciones podrían alcanzar a lo menos un 5% de la cuenta de electricidad, lo que equivale a 1.000 pesos de una cuenta tipo de 20.000 pesos. Ahorraría 1.000 pesos a las que tienen más o menos 20.000. El gobierno, a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, definirá el procedimiento de cambio de medidores a fin de reducir las molestias que la instalación de los nuevos artefactos puedan generar en los usuarios. Y para lo anterior, se establecerá un protocolo que regulará todo el proceso, desde la notificación anticipada, consentimiento del usuario respecto a aceptar el recambio y proceso de instalación y reclamos. Así es también. Bueno, las empresas también distribuidoras deberán priorizar el recambio de medidores de quienes así lo soliciten, así como el caso de consumidores que se acojan a la ley 20.571 de generación distribuida tan pronto como requieran una nueva conexión. Para lo anterior, deberán implementar una plataforma en su sitio web para que los usuarios puedan requerir el reemplazo del medidor correspondiente. Y lo otro, el gobierno también instruirá a la SEC para que dedique a un equipo especializado que fiscalice la certificación, instalación, mantención y reposición de los nuevos medidores, además de atender las dudas y reclamos que surjan de parte de los usuarios, velando por su propia oportuna y respuesta por parte de las empresas. También el Ministerio de Energía se encuentra trabajando en un proyecto de ley que reforma el sector distribución eléctrica para modernizarla, ampliar la competencia, revisar la eficiencia del sistema y asegurar que las tarifas finales sean las más bajas posibles. En esta propuesta se revisarán elementos claves del proceso tarifario, como la rentabilidad de las empresas distribuidoras. Increíble, ¿eh? Todo esto es así. Vamos a la música y ya regresamos. Si

meterle violento. Te puse reggaetón pa' que me baje ese cuerpo. Métele hasta abajo, está duro ese movimiento. El único testigo que tenemos aquí es el viento. Y dale, métele cintura, mátame con tu hermosura. Mira cómo me frontea porque sabe que está dura. Calma mi vida con calma, que nada hace falta si estamos juntitos andando. Calma mi vida con calma, que nada hace falta si estamos juntitos bailando. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabulla. Vamos pa' la playa. Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise. El verano se disfruta con la mejor música en la 107.5 FM y www.frecuenciafm.cl. La radio de Renca. Si tu novio te termina, yo te tengo la mejor medicina. Si tu novio te termina. Estamos de regreso, esto es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Así es, increíble todo lo que realmente se ha ido complementando. Le encuentro que estábamos conversando sobre los medidores inteligentes y les cuento que hoy a las 19:30 horas va a haber un cacerolazo en la Plaza de Renca por no pago a estos medidores inteligentes que tiene que pagar el usuario. La verdad las cosas es que es una sinvergüenzura, dicen, y realmente el FA ha convocado a un cacerolazo en la Plaza de Renca para que los que quieran apoyar esta causa puedan asistir ahí y realmente a no más abusos de este tipo. Así que todos los que quieran ir, ahí en la Plaza Renca, desde las 19:30 horas. Van a estar. Así que, bien por todo lo que está sucediendo, y realmente es increíble que cómo van metiendo los dedos en la boca. Bueno, más noticias. Fíjense que indignación causa placa de homenaje a carabineros que asesinaron a obreros en Puerto Boris y Puerto Natal en 1919. Fíjese que pedimos a las autoridades que, por respeto a la memoria de nuestro pueblo, revierta dicha determinación y se utilice la plazoleta para lo que fue creada, señaló en una declaración la agrupación Mártires 23 de enero de 1919. Molestia causa la instalación de una placa en recuerdo a cuatro carabineros muertos en la plaza en homenaje al levantamiento obrero del 23 de enero de 1919 en Última Esperanza. Esto porque, según la agrupación Mártires, 23 de enero de 1919 se puso a las víctimas y victimarios al mismo nivel, según consigna la prensa austral. La plazuela, que está siendo remodelada y ya próxima a ser inaugurada, se ubica en la calle Tomás Roger con Filippi. Así es, a pesar de que aún no se hace una entrega oficial, ya se puede ver que tiene tres placas instaladas sobre un muro de granito. bueno. Así que ahí también otro problema más que hay por ciertas cosas que se hacen a veces sin la consulta a los ciudadanos a veces, ¿eh? Qué terrible. Bueno, hay varios... fíjese que Piñera también defiende proyecto que rebaja edad para el control de identidad y pide aprobarlo con urgencia. Fíjese que el presidente Sebastián Piñera defendió este miércoles proyecto de ley que rebaja a 14 años la edad para ser sujeto de un control preventivo de identidad, asegurando que como responsables de la seguridad ciudadana tenemos que ejercer todas las atribuciones para garantizarla a la ciudadanía. Tras encabezar el cierre del Centro de Administración Directa CRED de Playa Ancha en Valparaíso, el mandatario abordó la agenda del Ejecutivo en materia de seguridad. En ese contexto explicó que enviarán al Congreso en los próximos días una ley que fortalece el control preventivo de identidad a través de pedir el carnet de identidad o el carnet escolar o el pase de transporte o en el futuro la huella digital. Dactilar, de forma tal que se facilite la identificación de las personas cuando Carabineros de Chile estime que es conveniente. Bueno, con ello el mandatario detalló que la idea también apunta a inspeccionar qué hay en la mochila o en los accesorios que la persona lleva. Por ejemplo, si una persona va a una marcha, lleva una mochila y va en un grupo con actitudes y actos de violencia y Carabineros piensa que ahí puede haber bomba molotov, ¿cómo no va a ser sano que pueda prevenir? Pedir el control de identidad, inspeccionar la mochila y evitar que esa bomba molotov explote y queme, destruya. Uno de los puntos que más ha criticado la oposición es la edad desde la cual se va a poder realizar esta medida. Ante ello, el presidente aclaró, queremos extender la posibilidad de hacer control de identidad a todos los jóvenes que tienen responsabilidades penales, no solamente a los adultos, como una manera preventiva. Y con esto Piñera justificó que la motivación para llevar adelante esta iniciativa es que la seguridad es la principal preocupación de la inmensa mayoría de los chilenos y nos piden a gritos que tengamos actitudes más eficaces para controlar la delincuencia, el narcotráfico y este es un instrumento que permite a las policías actuar con mayor eficacia. De hecho, los propios policías lo han pedido permanentemente. Así mismo, el presidente recalcó que, por ser la primera preocupación de los chilenos, es la primera prioridad de nuestro gobierno. Por tanto, como responsable de la seguridad ciudadana, como gobierno, tenemos que ejercer todas las atribuciones y utilizar todos los instrumentos para ser eficaz en darle a la familia chilena mayor seguridad, mayor paz y mayor tranquilidad, y hacer que la delincuencia y el narcotráfico retrocedan en nuestro país. Esa es la razón por la cual nuestro gobierno le va a proponer al Congreso en los próximos días un proyecto de ley en esta materia. Y yo pido que pongamos por delante las prioridades y las preocupaciones de la inmensa mayoría de los chilenos y podamos aprobar con urgencia un proyecto que es muy necesario, igual que otras leyes, por ejemplo la ley antiportonazo, concluyó. Eso es lo que dijo Sebastián Piñera, que la cual se está en Valparaíso, en el Cerro Castillo, haciendo una reunión junto a todo el combo, a todos los del grupo de Chile Vamos, a todo el grupo ahí haciendo una reunión especial que tienen hoy. Bueno, vamos a ver a qué convoca todo esto y ahí lo vamos a ir explicando más o menos de qué se trata. Estamos en frecuencia 107.5 FM y también en, por supuesto, a través de www.frecuenciafm.cl, que ahí estamos también compartiendo nuestra información. Margarita, también vamos a algunas noticias de Renca, que la cual está la municipalidad convocando también a más que nada una asamblea para seguir avanzando en algunos proyectos como es el Parque Las Palmeras. También vamos a estar hablando sobre eso. Y bueno, estamos, recuerde, en el 107.5 FM, siempre compartiendo diferentes información. También tenemos buena música y por supuesto, estuvimos hace muy poco un tema tropical que es de un grupo de Renca. Le damos saludos a nuestros amigos del grupo Callejero y que están promocionando su tema del año pasado, que es Vuelve. Así es un temazo que estábamos escuchando ahí, y los muchachos ya están haciendo ya en distintas radios promocionando este tema, que realmente de Renca, y han visitado nuestra radio también el año pasado. Los vamos a volver a invitar este año por si nos traen un nuevo single. Así es, tratar de invitarlos a todos. Este viernes vamos a tener también a dos dirigentes de música, el folclore, porque se viene también un evento grande en Renca el día 16 de abril. Vamos a estar el viernes comentando y vamos a estar conversando con ellos ahí en nuestra sección que tenemos nosotros de Todo Música, que es la cual vamos a seguir haciendo esa sección, pero lamentablemente nuestro amigo Larry, que justamente ahora está muy corto de tiempo, se puede decir, y no va a poder presenciar nuestra aquí en vivo y en directo, pero sí va a estar ahí apoyándonos detrás de los micrófonos, como siempre lo ha hecho. Una pausa y ya regresamos. Todi.cl, lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. Son las 6:31. El fin de semana, viernes y sábados, Frecuencia Master Disco. Frecuencia Master Disco. Desde las 22 horas, toda la música para el bailable familiar junto a DJ R2. El fin de semana, viernes y sábados, Frecuencia Master Disco 107.5 FM y en www.frecuenciafm.cl. La radio de Renca. Tú me partiste el corazón. Ay, mi corazón. Pero mi amor, no hay problema. No. Desde Panamericana hasta el Valle. ¡Vas a bailar! Encuentra la 107.5 Frecuencia. ¡Vas a bailar! Si quieres potenciar tu marca, incrementar tus ventas y que conozcan tu negocio en toda la comuna y, por qué no, en todo Chile, contáctate con nosotros y publicita en Frecuencia. Escríbenos y te daremos una cotización acorde a tus necesidades. Contacto @frecuenciafm.cl. Radio Frecuencia, un medio eficaz para dar a conocer lo que tú quieres que conozcan de ti. Porque el pasado siempre fue mejor. No, para nada. Renca, Renca contigo. Porque nadie ni nada nos callará. Nos callará. Estaremos de vuelta este 12 de marzo. A partir de las 18 horas, vuelve el 2019 de Renca contigo. Con Raúl Valenzuela. Raúl Valenzuela. Por la 107.5 FM, la radio de Renca. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Así estamos de regreso, esto es Frecuencia 107.5 FM. Les contaba que Facebook está con problemas. Facebook, y también no todos tienen el mismo problema, pero no se pueden publicar nada con audiovisuales. Nada. Están con problemas. Hace más de 4 horas que ha tenido muchos problemas el Facebook. Y también ha incluido también Instagram, que se han hecho muchos reclamos de sus redes sociales. Bueno, así está nuestras noticias de hoy y también, por supuesto, en todo lo que está sucediendo. Fíjese que ahí siguen las críticas sobre al control de entidades menores. Fíjate que senadores de oposición afirman que podrían aumentar el abuso por parte de carabineros. El senador de RD, Juan Ignacio Latorre, sostuvo que no estamos disponibles para dotar de más facultades a la institución de carabineros si no existe una reestructuración profunda y una concordancia de sus protocolos y prácticas con el debido respeto a los derechos humanos. Fíjese que la discusión por la propuesta del gobierno de ampliar el control preventivo de identidad a menor de edad está encendida. Las críticas hacia la iniciativa del Ejecutivo no se hicieron esperar y senadores de la oposición manifestaron su rechazo a la medida que podría significar un aumento en el abuso por parte de carabineros. En el marco de este debate, el senador Francisco Guanchumilla también señaló que no le gustan los controles de identidad en una sociedad libre. Por tanto, no creo que el combate de la delincuencia porta por esa medida, porque finalmente eso afecta a la gente más modesta. Personalmente hay una cosa previa que tenemos que resolver como país, que es la reorganización de carabineros. No estoy disponible para darles más facultades a carabineros mientras no hagamos la reorganización, dice, que esa institución requiere, porque hoy día yo no le creo a carabineros. Si lo dice un senador, si lo dice ellos, es porque algo pasa. Y además de esto, Guanchumilla señaló que este tipo de medidas afectan a los sectores más desposeídos. En principio, a mí no me gustan los controles de identidad, dice, en una sociedad libre, y no creo que el combate de la delincuencia parta por eso. Porque finalmente eso afecta a la gente más modesta, más pobre. Finalmente, el parlamentario también agregó que las tecnologías específicas podrían conversarse en su momento, pero el diagnóstico central es que hay un problema político. Bueno, hasta aquí nomás llegó Kudelka. ¿De qué estamos hablando? Dice, si hubiera respeto, hidalgía y no oportunismo, nos tendríamos que ir dos o tres personas, incluido Sabino Aguad. Así fue la palabra. Él, ahora ex técnico de la Universidad de Chile, criticó la labor del gerente deportivo tras dejar el banco de los azules. Frank Kudelka dejó el banco de la Universidad de Chile este miércoles tras presentar su renuncia a la dirección técnica del club. En su salida criticó la labor de Sabino Aguad, gerente deportivo de Azul Azul. Técnicos actuales que son de los mejores peleando campeonato. Acá no pudimos subsistir. Eso no nos libera de nuestros errores. Pero no es casualidad. En este momento es una gran enseñanza para la institución. No puede seguir sin proyectos, sin gente capacitada. Cuando digo eso, no hablo de Carlos Heller. Tengo la mejor relación con Carlos, declaró Scudela. Y también, no hay un proyecto en la U. Se actúa en base a las emociones y los miedos, prosiguió el director técnico. Es un gran momento para que el club no cometa los mismos errores. Si no recuerdo mal, el gerente deportivo dijo que era un proyecto con jóvenes. Los experimentados estaban aquí, todos lesionados. Se trabajó con chicos que trabajan muy bien. Si hay un proyecto con chicos, se gana o se pierde, pero se sostiene, comentó. Y también luego golpeó Sabino Aguad, no está capacitado para el puesto que tiene. Si hubiera respeto, correspondencia con lo hecho, hidalguía y no oportunismo, hoy no tendríamos que ir dos o tres personas, dice él, incluyendo a Sabino Aguad. Bueno, Kudelka a su vez manifestó que pese a la salida toma con calma la decisión tomada. Estoy muy tranquilo, eso es lo que debía hacer. Irse a congoja y se da tristeza, pero tengo la tranquilidad interior de hacer lo que debo hacer. También aprovechó de disculparse con los fanáticos del club por no haber conseguido los objetivos de la Copa Libertadores. Les pido disculpas a los hinchas. Tengo un gran dolor de no clasificar a la Copa. Es una resaca interior. Mi meta era terminar mi contrato ahora, a fines de mayo. Cuando no se puede, no se puede. Hay que dejarle el lugar a otro. Más adelante señaló que el gran momento que para cambiar es ahora. No está mal que pase esto. Si lo pueden tomar como una oportunidad, acá no es contra nadie. Es una decisión directiva de lo que quieren hacer con el club y de eso no me hago cargo. Bueno, pese a lo plantado por Cudela, el director técnico manifiesta estar muy tranquilo con lo que hice y que ahora escucharé oferta y descansaré. Me gusta mucho Santiago y es un agrado por lo menos quedarse un año. Cuando uno viene a una institución quiere saber todo. Pensé que sería así. Hice proyectos, reglamentos, más allá de lo futbolístico, apoyando hasta al que siembra las canchas. No me arrepiento de venir a la U. Yo me he equivocado en decisiones como cualquier técnico. Me equivoqué en creer también. Ahí cerró Cudela como director técnico en la U. Y bueno, su rendimiento fue un 60,92%, según lo que se dio en este porcentaje de la Universidad de Chile. ¿Cuándo será el día con Estadio Universidad de Chile? Que los dirigentes se planteen un gran proyecto y puedan darle una alegría al hincha de la U. Bueno, así están las cosas, pero también están las reuniones de trabajo. Presidente encabeza esta tarde una reunión de trabajo con parlamentarios de Chile Vamos en Cerro Castillo. Fíjese que a partir de las 19:30 horas de este miércoles, el presidente Sebastián Piñera encabezará una reunión de trabajo con senadores y diputados de Chile Vamos en Cerro Castillo, cita que produce a pocos días de celebrar el aniversario del primer año de gobierno. Así es. Según adelantó la ministra vocera de gobierno Cecilia Pérez, el objetivo de la cita es fortalecer aún más el compromiso que tenemos tanto como gobierno como Vamos Chiles, como Chile Vamos, que decir, de seguir profundizando esta cultura de coalición y gobierno que nos ha permitido lealtades y confianzas en el bien de los chilenos y de la familia de nuestro país. Así lo recalcaron. Y con este contexto, la ministra Pérez recalcó que estamos abiertos a un diálogo que sin duda va a ser profundo, enriquecedor, donde vamos a recibir propuestas de los distintos parlamentarios para seguir poniendo a Chile en marcha. En cita se espera además que el mandatario fije los ejes de trabajo para este 2019, a la vez que los parlamentarios de oficialismo tengan la oportunidad de expresar sus posturas y propuestas. Otro tema que ha puesto en el tapete en los últimos días la Unidad es la idea de impulsar medidas a través de la vía administrativa ante el difícil panorama que deben enfrentar en el Congreso, dada su minoría allí. El próximo viernes, en tanto, el mandatario liderará el primer Consejo de Gabinete de este 2019, eso a las 17:30 horas en La Moneda. Bueno, y también podrían tocar el tema de la cesantía. Podrían tocar también el tema de la cantidad de campamentos que se están formando, que llegaron a la década de los 80, que no se han visto tanto, más de 48.000 familias en campamento, y por supuesto también es casi la misma cifra que había en el año 1985. ¿Qué pasa ahí también? ¿Qué pasa con la cesantía? ¿Qué pasa con los despidos? ¿Y qué pasa con las quiebras de empresas? Véanlo también ahí, a lo mejor con estos parlamentarios. Yo creo que son temas que conversar. Si quieren, como dice ahí, seguir avanzando y dar el compromiso que tanto requieren el bien de los chilenos y también de la familia de nuestro país. Dar confianza. Poca confianza dan los negocios que hacen. 550 millones de pesos costó el nuevo nombre del Transantiago. ¿De qué estamos hablando? Así que hay que ver todos esos gastos que de repente a lo mejor adulterado o no adulterado, hay que analizarlo. ¿Para dónde dan esas plata? ¿Quién asesora todo esto? Hay que analizarlos también. Mucha gente habla y han llegado realmente cosas que realmente llaman mucho la atención, como esta orden de compra. Fíjese que, ¿para quién era? Era justamente para asesorías creativas NSTA. Fíjese que esto pertenece al señor Dietborg y un sueta sociedad anónima. Así es, para ellos. Fíjese que la asesoría creativa fueron 462.184.874 pesos. Hay también de alto impacto, también asesoría creativa para campañas, comunicacionales, de un nuevo estándar de servicio en el transporte público metropolitano. Eso así es la orden de compra que se hizo y que esto pertenece a Dietborg y un sueta sociedad anónima. La dirección es en Isidora Goyenechea, Las Condes, ahí en la región metropolitana. Este papel está circulando porque realmente llama la atención los 550 millones de pesos para hacer un cambio. Ahí va incluido también la campaña de red y todo eso. Así que, bueno, yo creo que hay otras cosas que de repente uno llama, le llama la atención, quiénes son los que realmente hacen este tipo de negocio con dentro de la familia. Es el marido de una de las familiares de Piñera también, Jawis Piñera, que es la esposa de Dietborg, que también pertenece al mismo familiares. Así que no sé qué va a pasar ahí con la ministra en este caso y también con el presidente a dar una respuesta. ¿Por qué se fueron a eso? ¿O fue a través de un concurso público este proyecto? No sé. Bueno, pero son cosas que están pasando y realmente no dejan a un lado nada de lo que está pasando con la noticia. Esto sale a luz hoy con la ley de transparencia. Todo se sabe, todo sale a luz con las nuevas tecnologías también, todo. Así que vamos a ver qué pasa con todo esto y realmente no va a llegar obviamente más datos de lo que realmente sucede con todo esto del nuevo Transantiago, nuevo nombre, red. Así es, sigue siendo Transantiago por todo este año, yo creo, porque no va a cambiar así por así. Ahora me voy en red, no me voy a ver. Todavía no se va a acostumbrar la gente todavía al nombre, pero sí se le destaca la buena calidad de los buses, que le han dado muy buena nota a los buses con aire acondicionado, con USB para incluirlo para los celulares. De eso no hay nada que decir. Ahora a cuidar nomás los buses, la gente más intencionada, porque nos sirve a todos. Eso sí, yo reconozco la calidad de los buses. Yo hubo por Transantiago también, así que va el Transantiago Red ahora. El color de tu corazón, dijo el otro. Pero bueno, la idea es que sí que sea, yo creo, muy bien utilizado por el usuario. Y cuidemos estos buses, que a todos nos sirven, la verdad, las cosas. Y lo demás, hay que investigarlo. Si todo esto es negocio, hay que ver qué pasa ahí con todo esto. Vamos a un tema. Fíjese que es una versión con muy especial. La vamos a escuchar. Miren qué lindo. ¿Qué hubiera sido antes? Bonita canción. A pensar que esto del amor es una fantasía. Aún no me la creo. Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mío.

producto de la ley puesta en marcha el pasado 3 de febrero y que elimina definitivamente del retail y supermercado la entrega de bolsas plásticas a los consumidores, o las conocidas también como bolsas camiseta. Una realidad que los golpeó en la cara y que les significó reducir su producción a un 50%. Terminar con cientos de puestos laborales también y enfrentarse a una situación crítica tras la cual les era muy difícil seguir funcionando. Y sin embargo lograron acogerse a la ley 20.720, los que les permitió someterse a un procedimiento concursable de reorganización empresarial, en el que se llega a un acuerdo con proveedores para poder seguir funcionando y evitar el cierre total. Fíjese que el incierto futuro laboral de los empaquetadores tras fin de bolsas plásticas acusan también bajas propinas y enojo de los clientes. También Carlos Romero, socio director de operaciones de Integral Chile, explica que muchas empresas se enfrentan a este tipo de crisis por cambios en la legislación, principalmente cuando estos cambios se realizan, como es el caso de la ley de las bolsas plásticas, de manera rápida, sin darle tiempo a los involucrados para buscar una solución efectiva a largo plazo. ¿Qué es lo que hablan ellos? Dicen, fue una ley que se implementó de manera muy rápida y ayudó a lo popular de la ley, ya que es aceptada por la mayoría de la población. Sin embargo, afectó gravemente a muchas empresas, dejó sin trabajo a cientos de personas, tanto quieren trabajar en las empresas de plástico como los mismos empaquetadores que han sido disminuidas su fuente laboral. Y las bolsas reutilizables no son suficientes. El plástico de un solo uso que también contamina el océano. Además, el experto ve con este costo no la está pagando nadie más que el consumidor, ya que son ellos los que hoy deben gastar su dinero en un producto que antes tenían gratis. Bueno, los grandes ganadores de la implementación de esta ley, más que el planeta, son los dueños del retail, a que ellos le quitamos el peso de tener que comprar y proveer de bolsas plásticas a los consumidores y les pasamos esa responsabilidad a quienes van a comprar a sus locales. Se apoyan en una ley que beneficia al medio ambiente, pero evitar también un gasto millonario. A esto se suma que las personas debieron reemplazar por las bolsas reutilizables, que son hechas de un plástico mucho más difícil de eliminar. Además, muchas personas utilizaban estas bolsas camisetas para poner ahí su desecho o basura y eliminarlas por ductos. Sin embargo, hoy deben comprar bolsas de basura, pero esto, las que además son hechas de un plástico mucho más grueso y por lo mismo más contaminante, señala Carlos Romero. Y por lo mismo expertos señalan que existe un lado B de esta ley. El precio lo paga el consumidor, trabajadores y en tercer lugar las empresas que debieron adecuarse a la nueva ley. La ley de bolsas plásticas, medio ambiente, negocio, retail, dice. Así son las cosas que a veces pasan. Pero bueno, hay un lado B y un lado A, dicen, en estas cosas. La contaminación de las bolsas plásticas ya se venía ya. ¿Ah? Antiguamente no se usaban. Realmente no entregaban los supermercados bolsas plásticas. Eran cajas de cartón nomás y listo. ¿Ah? Puras cajas de cartón. La gente le amarraba las cajas y listo, nada más. Hoy igual siguen entregando bolsas. Está la bolsa de la fiambería, la bolsa del pan, también la puede sacar, la bolsa de la verdura. Si quieren eliminar, eliminen todo de un viaje. No solamente la camiseta, las bolsas camisetas, también pueden eliminar, porque todavía queda mucho por eliminar. ¿Ah? Bolsas. Pero todavía está la bolsa de la carne que le entregan con. Al último se lleva como 6 bolsas las personas que han comprado un supermercado igual. Solo que todas esas bolsas chicas que le entregan en la verdura. Va la verdura, tiene que sacar bolsa. ¿Y cuántas bolsas saca si la lleva con todo con bolsa? Que los tomates, que las paltas, que todo. Hay gente que se lleva 6, 7 bolsas, 8 bolsas en una bolsa grande nomás y listo. Es lo que trae. Pero siguen porque tienen que eliminar toda la bolsa. Sí, son bolsas en fondo igual. Así que, bueno. Hay que ver qué pasó ahí. Bueno, nosotros vamos a seguir escuchando buena música a esta hora de la tarde también.

www.djtoby.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. Son las 7 y 6 minutos. En Renca 107.5 en la frecuencia modulada. Y para el mundo en www.frecuenciafm.cl. El fin de semana, viernes y sábados, Frecuencia Master Disco. Frecuencia Master Disco. Desde las 22 horas, toda la música para el bailable familiar junto a DJ R2. El fin de semana, viernes y sábados, Frecuencia Master Disco 107.5 FM y en www.frecuenciafm.cl. La radio de Renca. Tú me partiste el corazón. Ay, mi corazón. Pero mi amor, no hay problema. No, no. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM. La radio de Renca. Ya estamos de regreso, esto es Frecuencia 107.5 FM. Bueno, como lo han visto, hay mucha gente que realmente vio que le entregaron camarín a la selección chilena femenina. Fíjese que diputadas presentan proyecto para terminar con discriminación laboral de jugadoras profesionales. La iniciativa es impulsada por Marisela Santibáñez, Erika Olivera, que es del distrito de acá, del sector de Renca, y también Pamela Giles, que busca garantizar la forma, contenido y duración del contrato de trabajo de la futbolista. Fíjese que a principios de febrero el Club de Deportes Santiago Morning hacía noticia por ser el primero en realizar un contrato profesional a 7 de sus jugadoras. Se trató de 4 futbolistas chilenas y 3 extranjeras, todas integrantes del actual campeón del fútbol femenino chileno. La medida fue celebrada por el mundo deportivo, pero dejó en evidencia una realidad que no se replica en los jugadores hombres. Por eso es que este miércoles un transversal grupo de diputadas, integrado por Erika Olivera de RN, Marisela Santibáñez del PRO y Pamela Giles de Partido Humanista, presentó un proyecto de ley que establece la obligatoriedad por parte de las sociedades anónimas deportivas que forman parte del Campeonato Nacional de Fútbol Femenino de contratarlas de la misma forma que los varones. La idea es que todas aquellas que participan en el Campeonato Nacional de Fútbol Femenino estén dentro de este proyecto y entren inmediatamente, y que no tengamos que estar recurriendo a la buena voluntad de los clubes que pertenecen a la asociación, aseguró Olivera. También la iniciativa busca también que la carrera de los jugadores sea reconocida y que tengan las mismas condiciones laborales que sus pares hombres. Fíjese que la idea es garantizar la forma, contenido y duración del contrato de trabajo, la periodicidad en el pago de las remuneraciones, también entre otras cosas que asegura y regula la ley número 20.178. También apunta que se estreche la amplia brecha salarial que existe en el fútbol. En el artículo 152 de la ley 20.178 dice cuáles son las condiciones que hoy tienen los jugadores varones. Entonces, ¿qué buscamos? Que sean reconocidas en igualdad de condiciones, también la diputada. Y también sabemos que los varones hace mucho rato están protegidos, por llamarlo de alguna manera, y las mujeres necesitan también ese respaldo. Necesitan ser reconocidas porque en ese es un derecho que están ganando en la cancha. Así explicó también Olivera, quien llamó a la Cámara a aprobarlo pronto. Bueno, con esto también buscamos un futuro que todos los deportistas sean reconocidos como trabajadores dentro de nuestro país, porque hoy en día no hay nada que lo ampare y tenemos que hacerlo a través de la legislación, agregó la parlamentaria. Y de aprobarse, estamos entregando ese reconocimiento a muchos deportistas que en el pasado no tuvieron. Así concluyó. Esperar que sea para todos los deportistas, no solamente para las futbolistas, sean todas las jugadoras profesionales de todas las ramas. no sea solamente para los que sean futbolistas. Eso es buenísimo, porque muchas, incluso años atrás, una gran deportista quedó embarazada y no tenía cómo. Tuvo que postergar un deporte que era de alto rendimiento para enfrentarse a ser mamá, a otra cosa, y ya no estaba perdiendo también su todo lo que es el postnatal, y todo porque sin tener un contrato se pierde. Estaba perdiendo estos grandes deportistas por no tener un contrato y realmente se sientan seguras de este contrato profesional, que realmente se le dio el aplauso a Deportes de Santiago Morning cuando hizo este contrato profesional a 7 de sus jugadoras. Muy bien, pues. Y sigamos, ahí van avanzando y se dan algunos derechos que solamente lo tenían los hombres aquí en Chile. Y así se van igualando algunos derechos entre el hombre y la mujer. Vamos ahora, la diferencia está en la parte económica. ¿De cuánto hacen los contratos? Sabemos que hay en Chile hay menos campeonatos que los de los hombres. Ahora la situación es muy más baja, hay menos concurrencia de público, hay menos auspiciadores también para el fútbol femenino, y eso también hay que cambiarlo. Han dado muy buen resultado la selección chilena en distintas ramas, en hockey, en el deporte, en el fútbol, en muchas ramas. Así que felicitaciones. Esto hay que felicitarlo. Hay cosas que hay que realmente reconocer. Sigamos con este lunes a jueves. Vamos, DJ, esta música, que también música urbana en nuestro programa y en nuestra comuna y nuestro país está llegando. Y fuerte, ¿eh? Otro lunes que ya no está conmigo. Siempre pasa igual, porque siempre te esfumas todos los domingos y no me vuelve a contestar. Ya sé la del mago y luego te desaparece. Yo no estoy pa' cuento, no soy tu bella durmiente. Tantos días solo creo que no te conviene, yeah. De lunes a jueves me deja esperando con ganas, pero en el fin de semana lo que tengo yo, tú busca lo que tengo yo. Este caramelo no lo come cualquiera. Si sigue así, vamos a darle tijera y pa' afuera. Cortar los servicios, déjame esperando, se te convirtió en vicio. Tienes que madurar y busca oficio. Tranquilo, papito, que por ahora solita me acaricio. A partir de mañana tengo otro tipazo. Que venga pa' que tú sientas tu huetazo. Se acabó el contrato, ya se te venció el plazo. Vas a lamentar que otro disfrute este cuerpazo. Papito, de lunes a jueves me deja esperando con ganas, pero en el fin de semana me llama, me llama. Fuera. Yo. fina. Porque el verano se vive en tu radio frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Y baila, baila, baila, ponle música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila, tengo que besarte antes que se acabe. A mí no me importa que tú tengas plata, a ti lo que importa es que tú te sepas mover. No te asustes si la ropa se levanta. Estamos de regreso, esto es Frecuencia, la radio de Renca en el 107.5 FM. Fíjese que Reginato, la alcaldesa de Viña del Mar, había presionado a TVN y Canal 13 para confirmar un show de alto impacto en el festival que desviara las críticas a su gestión. Tras conocerse el informe de la Contraloría que reveló las millonarias irregularidades en la Municipalidad de Viña del Mar, la alcaldesa habría apurado las gestiones para tener un show de renombre que descomprimiera el impacto negativo de la auditoría. Así de simple. A diferencia del año anterior, la participación y aparición en cámara de la alcaldesa Virginia Reginato en el Festival de Viña del Mar fueron muchos menores. Por ejemplo, no desfiló en la gala televisiva, no subió a entregar galardones a la Quinta Vergara y cada noche, cuando era presentada por los animadores, su saludo era acompañado por un redoble de tambores que tenía como intención amortiguar las pifias. ¿El motivo? El fallo de la Contraloría que el 21 de enero del 2019 reveló irregularidades por más de 17 mil millones de pesos en su administración. Y si bien al día siguiente de este hecho la alcaldesa salió a explicar que ya se había saldado parte del monto y que antes de julio el resto estaría en orden, la opinión pública ya se había formado cuestionamiento hacia su gestión. Por esta razón es que la alcaldesa vio en la parrilla del Festival de Viña del Mar una forma de acallar parte de las críticas o al menos desviar la atención. A dos días de conocerse el fallo de la Contraloría, Reginato informaba de su cuenta de Twitter, los fans pedían hace tiempo a esta mega banda que une generaciones. Hoy su sueño se cumple, confirmó al show en el Festival de Viña del Mar a los Backstreet Boys. La banda era la ficha de la alcaldesa para descomprimir el impacto negativo de la auditoría, según reveló una fuente en la organización del festival a la que tuvo acceso T-Clinic. Así es, dentro de la municipalidad sabían que era inminente que a fines de enero saliera la resolución de la Contraloría y por lo mismo se habría acordado que el aviso de un artista de renombre coincidiera con esta auditoría, así lo cuenta el concejal y miembro de la comisión organizadora del festival, Sandro Puebla. Bueno, según revela Teclini, la tarde del 21 de enero, tras esparcirse la noticia de las irregularidades económicas en toda la prensa, las llamadas de la alcaldesa TVN y Canal 13 se intensificaron. Si bien no se puede establecer que las presiones de Reginato hayan afectado en el cierre del contrato con Backstreet Boys, sí denotan las preocupaciones que se vivía por esos días en el municipio. Se manejó el tema, lo anunciaron justo horas después del informe. Son temas que en la política se juegan así. Lo usan como cortina, comenta Puebla. Bueno, son cosas que están pasando y realmente van a tener que solucionarlo en tribunales porque la cosa está bien mal en Viña del Mar. Y se habla por ahí que Beatriz Sánchez, por ahí le querían tentar para el sillón de Viña del Mar. No se sabe todavía, pero por ahí. Hoy hablando del FA, le voy a hablar que luego a las pasadito las 19:30 horas, vamos a estar conversando con Leonardo, cuasi abogado, se puede decir, él mismo se nombra así. Vamos a estar en directo porque obviamente hay una convocatoria a las 19:30 en adelante, un cacerolazo contra las eléctricas en Chile, por lo que está sucediendo con los medidores inteligentes, ¿ah? Así que va a ser un cacerolazo y vamos a estar conversando con él a qué se lleva todo esto y también, por supuesto, para que todos los que nos están escuchando hasta ahora también puedan participar o escuchar la convocatoria que nos va a contar Leonardo del FA. Bueno, así es, vamos nosotros a seguir con buena música a esta hora de la tarde. Son exactamente las 19:22. Y vamos a seguir con esta buena música que tenemos siempre nosotros aquí. Entretener, informar. Esto es Radio Frecuencia 107.5. Sigamos. Talía, gente de zona. Quemarme entre tus brazos como una luna de papel. Que el delito de querer

Ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5 FM. Y por supuesto, estamos compartiendo directamente estamos de la Plaza de Renca, por el sector, yo creo, junto a Leo. ¿Cómo estás, Leo? Bien, bien, muchas gracias. Oye, Leo, se escucha bien distorsionado un poquito porque, bueno, estás caminando, ¿no? Me escucho un poquito bajito. ¿Me escuchas bajo? Sí. ¿Ahí está mejor? Ahí está un poquito mejor. Ya. Bueno, Leo, tengo un poquito de distorsión, pero me estás escuchando bien, ¿cierto? Ahora te escucho mejor. Ya. Bueno, Leo, mira, lo que pasa es que estamos, me contaban mucho a través de nuestro WhatsApp también, grupo que tenemos de Renca Contigo, sobre un cacerolazo. Cuéntanos un poquito que convoca el FA. Tú eres Leo también y eres parte de este Frente Amplio. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, antes que todo, saludo a todas las personas que nos están escuchando. Efectivamente, hoy día en la Plaza Mayor, a partir de más o menos ahora, hicimos una convocatoria para que diferentes vecinos y vecinas de la comuna se puedan sumar en atención a realizar un cacerolazo, un caceroleo, para manifestarnos y agitar en relación a la medida de la implementación de los llamados medidores inteligentes, comillas, que se ha hecho pública en el último tiempo y que implicarían que aquellos medidores, aquellos cambios, serían costos para los vecinos y vecinas de la comuna y, por supuesto, de todo el país que acudan finalmente a estos cambios. Ya. La idea es agitar en relación a la oposición finalmente a esta medida como política pública, en el entendido de que consideramos inadmisible que los costos de este tipo de iniciativas devengan en las familias que tengan que cargar con esto, cargar con todo lo que implica ya el gasto de la electricidad, que es un servicio y un consumo básico para cada una de las familias, que hoy día, según esta política pública, van a radicar finalmente en el bolsillo de todos y todas, en situaciones bastante precarias, conflictivas, difíciles, que ya tenemos que cargar día a día con todos los gastos que se implican. De esta manera, junto con manifestar el rechazo y la oposición, nuestro objetivo es poder difundir en torno a la temática, explicar, dar cuenta de cómo se llega finalmente a esta medida, de forma tal de integrar a los vecinos y vecinas en la información correspondiente, haciendo una invitación y un llamado también a problematizar, a difundir, a manifestar el rechazo y, por supuesto, a demostrar que con fuerza social, que con fuerza de movilización, es posible hoy día darle una negativa, darle un rotundo no a esta política de Estado. Leo, hoy día salieron a decir a la opinión pública, la cual hablan de que se está negociando con la eléctrica en cuanto a que comprar los medidores antiguos. Que hoy día salieron a decir el Ministerio de Energía a que hay una posibilidad de negociar con las eléctricas para que compren los medidores antiguos. ¿Escuchaste algo? ¿Sí? Hoy día salió esta noticia y realmente también ustedes, yo creo que tomaron la opinión de esto. ¿Aló, Leo? Se nos fue, Leo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Lo está escuchando, Leo? Sí, te escucho. ¿Se escuchó? ¿Ahora sí? ¿Me estás escuchando recién? Sí, estoy escuchando. Ya, mira, lo que se trata es que estaba diciendo a nuestro público, hoy salió la noticia de que el Ministerio de Energía sale a decir que realmente lo están negociando con la eléctrica para que no salga un costo mayor y que las eléctricas compren los medidores antiguos. Claro, lo que sucede ahí es un problema en tanto el 70% de los medidores que hoy día poseemos en nuestras familias son de propiedad efectiva de las personas que integran ese núcleo familiar. ¿Sí? Ahora, con este proyecto de ley que se aprobó el año pasado tras modificaciones del Senado, no va a haber ningún tipo de expropiación ni de compra a esos medidores y simplemente habrá un reemplazo, y este reemplazo lo tenemos que pagar cada uno de nosotros, nuestras familias, y aquellos medidores van a quedar inutilizables. Por ende, han existido una serie de iniciativas en relación a la posibilidad de que se compren esos medidores antiguos para evitar los gastos, y particularmente también el día de hoy se ingresó un proyecto de ley por parte de Pablo Vidal y Giorgio Jackson del Frente Amplio en relación a dos cuestiones fundamentales. La primera, que haya una comisión investigadora que analice cómo se llegó a esta situación y el tema de los recursos y los gastos, y también, por supuesto, de que el costo de estos nuevos medidores sea involucrado para la empresa, para Enel, y no para los clientes. Esa es la idea. Y hoy día, ¿qué hora vamos a empezar con la convocatoria? ¿O ya se están juntando, se están reuniendo en la plaza? Exactamente, ya nos estamos reuniendo, puesto que la convocatoria era comenzar el encuentro a las 19:30. ¿Ya? Vamos a estar ahí con un lienzo para que la gente efectivamente nos pueda ubicar y vamos a iniciar el cacerolazo y también esta repartición de los flyers informativos para poder efectivamente traspasar la comunicación a toda la comunidad y empoderarnos de las posibilidades de hacer cambios que creemos fundamental como organización tenemos que tener en cada una de las instancias en las cuales nos desenvolvemos. ¿Qué recomendarías tú como abogado en este minuto a nuestros auditores que están escuchando en su casa y que ya están cambiando los medidores, ya han cambiado una cantidad enorme aquí en Renca? Sí, de hecho, debo confesar que también lo intentaron en mi casa, ¿ya? Pero hubo negativa. Y esa es la respuesta. Lo que pasa es que la aprobación del proyecto ha aparejado el cambio, pero no hay ningún tipo de sanción a la oposición al cambio o algún tipo de establecimiento de consecuencias de negativa al mismo. Por ende, el llamado que particularmente puedo hacer, y creo que también se han hecho diferentes sectores, es que mientras no se aclare la situación, mientras no haya un proyecto aprobado, mientras no haya un decreto tarifario que establezca que efectivamente el costo va para ir para la empresa, va a ir para Enel y no para los usuarios, sencillamente hay oposición al cambio y, como les decía, aquello no trae aparejado ningún tipo de sanción en lo concreto, así que no hay ningún riesgo en torno a aquello. Se establece un periodo de traspaso de los medidores de aquí al año 2025. Por ende, todavía hay mucho tiempo para poder generar la oposición, todavía hay mucho tiempo para poder generar la negativa, y el llamado entonces es a poder evitar aquello hasta que efectivamente los costos los asuman las empresas y también estamos capaces de solucionar todas las consecuencias que trae aparejado este cambio, que implica aumento en las tarifas de electricidad. Implica, en segundo lugar, una cuestión que no se ha discutido mucho, pero es importante. Estos nuevos medidores van a ser capaces de establecer todo gasto de energía. Por ende, van a saber los horarios que tenemos en nuestras casas, cuando entramos, cuando salimos, qué estamos utilizando, lo cual se transforma en una privación concreta acerca de la intimidad. Hay una vulneración a la privacidad. Básicamente, las empresas van a poder saber todo nuestro día a día en nuestros hogares. Y esa información sensible también es utilizada, como por ejemplo Facebook o las redes sociales lo utilizan, para vender a ciertas empresas que sepan cuáles son nuestros comportamientos y así ofrecer ciertos productos. Por ende, también hay ahí una situación aparejada con respecto a aquello que es necesario evitar, legislar y transformar para evitar que se transforme en abuso. Mira, también eso justamente decía que eran muy sensibles, incluso teniendo teléfonos apagados, que incluso puede tomar también como energía. Todo lo que sea. ¿Y la energía de uno también? ¿Cómo? No entiendo eso, llegar a eso. ¿Energía de qué, perdón? ¿Energía propia de uno, de las cosas que anda trayendo con metal o algo así? Sí, lo que pasa es que han habido estudios de ciertas universidades extranjeras, porque esto ya viene de otros países, no es una cuestión que se está innovando en Chile, en que efectivamente los estudios comparados con el nuevo medidor y el antiguo medidor hacen que aumenten mucho los costos porque es tan sensible la capacidad que tiene de medir todo lo vinculado a electricidad, a ondas, etcétera, que mide aparatos electrónicos que no implican un gasto de energía real. Por ende, eso ha hecho que se eleven considerablemente las tarifas. Así que también ahí hay otro cuestionamiento importante. De hecho, yo conversaba con una vecina hace poco, hace como 3 días, que tuvo el cambio de medidor y ella me decía que el costo en su tarifa mensual ha subido fácilmente entre 20 y 30 mil pesos. Así que un nuevo motivo y un nuevo argumento también para generar este rechazo. Y bueno, como mencionábamos, poder generar esta fuerza de difusión y de contraposición finalmente a la medida que se ha implementado desde el Congreso y el Gobierno. ¿Hasta qué hora van a estar con el cacerolazo, Leo, hoy día? Para que la gente se vaya convocando. Mira, me debería decir que hasta 9:30. Tenemos hartos flyers que entregar. La idea es poder agotar todo eso para generar la mayor capacidad de dar difusión a la temática, así que al menos vamos a estar unas 2 horas acá presentes tratando de agitar y difundir en base al objetivo de esta actividad. Bueno, invitamos a todos los auditores que están en casa, que concurran a la Plaza Renca para que tengan esta información, porque realmente hay muchos adultos mayores que vive solo en su casa y va a dejar pasar como sea y después a reflejar en el tiempo, o sea, reflejar su vida de esto. Así que se agradece, Leo. No, muchas gracias a ustedes por el llamado y simplemente, bueno, darle también mayor ahínco la invitación desde el Frente Amplio de la Comuna. Queremos finalmente que esto sirva como un puntapié inicial desde diferentes actores en relación también a otros espacios que han hecho la movilización para poder generar este espacio de discusión y trabajo. Bien, me parece. Gracias, Leo, por recibir tu llamado, el llamado y realmente para informar un poquito de lo que está pasando con los medidores inteligentes esto. Gracias. Así que, a ustedes. Un abrazo. Listo. Chao, chao. Chao. Bueno, estamos compartiendo esto, Frecuencia de la Radio, de Renca 107.5 y por supuesto también con Leo un poquito de interferencia porque hay movimientos en la plaza y hay harto, todavía se está recién comenzando esto en la Plaza Renca. Se van a entregar unos flyers de información para que así la gente no tenga. Aquí Leo nos está diciendo que no dejen entrar a la gente, que esto todavía no está muy bien claro, así que es lamentable para los que ya les cambiaron y han subido sus tarifas. Se han dado cuenta que la tarifa ha cambiado. Estamos en una zona de sacrificio. Este es la comuna de sacrificio que hay, porque tenemos una hidroeléctrica, en la cual, una termoeléctrica, como le puedan llamar, termoeléctrica, en la cual nosotros deberíamos tener desde ya, cuando salió la ley, de las comunas de sacrificio, de bajar la electricidad, bajar el consumo, bajar el precio de las tarifas. Teníamos, como se puede decir, entre comillas, un pequeño beneficio. Pero no se refleja, no se sabe, no sale en las cuentas de la luz que debería salir ahí el descuento por zona de sacrificio, por último. Así, comuna de sacrificio por tener esta termoeléctrica en nuestra comuna, que es la cual no entrega para la comuna la energía, sino que es para otro sector. Venimos nosotros de otro lado. Bueno, vamos con música. Así es, estamos en frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Esa canción que necesito, eres mi perfume favorito. Eres el amor que no esperaba. Eres imperfecto, no eres de esos cuentos de hadas. Eres tú la cura de mi enfermedad. Eres tú mi única necesidad. Eres tú, eres mi café, mi copa de espumante, mi placer culpable. Eres tú esa vitamina, esa que mi cuerpo todo el día necesita. Eres tú esa dulce medicina. Pierdes llaves y eres la toalla, pero con tus besos me derrito. Eres imperfecto y tienes eso que necesito. Eres tú la cura de mi enfermedad. Eres tú mi única necesidad. Eres mi café, mi copa de espumante, mi placer culpable. Eres tú esa vitamina, esa que mi cuerpo todo el día necesita. Eres tú esa dulce medicina. Estamos de regreso, esto es Frecuencia. Hoy día el alcalde se, se juntó junto a todo el club de adulto mayor en la convocatoria 2019, la cual comienza ya estas reuniones con todos los adultos mayores. Así que bien también por la municipalidad, que puede por un lado ir informando de lo que se está haciendo en Renca a través de la municipalidad. Y les cuento que a una encuesta de Fundación Datos Protegidos, un 77% cree que los chilenos son acosadores. Así es. Fíjese que un 68% de los consultados en el estudio que cree que Chile no se condena al acoso, mientras que en las fórmulas para erradicarlo se concentrarían en la educación en colegio y en la familia, además de normativas que sancionen la violencia. El estudio titulado Acoso en la era digital, realizado por la Fundación Datos Protegidos y la empresa WOM, mostró que un 77% de los encuestados cree que los chilenos son acosadores. Así es. Según publicó Cooperativa, de esa respuesta, un 87% fue respondida por mujeres y un 71% por los hombres entrevistados. Y respecto a las víctimas de acoso, un 45% de las mujeres dijo haber sufrido este tipo de violencia en la calle, en el trabajo y en el medio de transporte que frecuenta. En el caso de los hombres, esta cifra se reduce a un 20%. Además, un 80% de los consultados dijo haber sufrido acoso de tipo psicológico. Así, en cuanto a la percepción sobre la navegación en Internet, un 45% afirmó que había presenciado un ciberbullying, principalmente en redes sociales. Incluso que en estas plataformas el clima es más odioso que en la vida real. Otra de las cifras que se desprende del estudio es que el 68% de los consultados cree que en Chile no se condena el acoso, mientras que las fórmulas para erradicarlo se concentrarían en la educación en colegio y en la familia, además de normativas que sancionen la violencia. Así es parte de esta encuesta de Fundación Datos Protegidos. Es un 77% que cree que los chilenos son acosadores. Bueno, y seguimos con más noticias. Fíjese que ya esto ya terminó. El equipo de Arturo Vidal venció 5-1 al Olympique de Lyon y avanzó en ronda. El volante chileno jugó los últimos 17 minutos. Fíjese que luego de las eliminaciones del equipo del Madrid, la responsabilidad de sacar la cara por el fútbol español era del Barcelona. Lo logró en el Camp Nou. El elenco catalán goleó 5-1 al Olympique de Lyon y está en los cuartos de final de la Champions League. Arturo Vidal sumó minutos en el segundo tiempo, en la búsqueda de superar la eliminatoria ante los franceses. El técnico Ernesto Valverde alineó a Artur en el medio campo y a Coutinho, completando el trío de ataque con Messi y Suárez, con el fin de darle más explosividad cerca del área contraria. El primer tiempo fue completamente favorable para los azulgrana, lo que hacía pensar que el trámite iba a ser expedito. No fue tan así, aunque el resultado indique otra cosa. En los 16, Lionel Messi comienza su gran jornada definiendo un lanzamiento penal a lo Panenka, luego de la falta de Danayer a Suárez, sancionada por el árbitro Marciniak. Así está, bueno. Y después de los 31, Felipe Coutinho amplía la ventaja definiendo con el arco libre. La defensa del Lyon fue una calamidad en la primera parte. Además de esto, su arquero titular, Anthony López, fue reemplazado al no recuperarse de un choque. Así, para el complemento, la visita salió con otra actitud, parándose más arriba en la cancha. Encontraron premio con el gol anotado por Ortúzar a los 58, aunque el festejo francés se vio alterado por la jugada de que revisó el VAR, y así el Lyon estaba a un tanto de la clasificación y amenazaron con dar el golpe. Pero en la parte final del juego el Barcelona suelta las amarras y consigue estirar la diferencia y asegurar el pase a cuarto de... y Messi a los 78, Piqué a los 80 y Dembélé a los 86 fueron quienes completaron el 5-1 y Vidal que ingresó en los 73 por Antur. Ahí son 12 años seguidos los que Barcelona está de manera seguida en cuartos de final. Y nosotros seguimos avanzando ya para continuar con nuestra programación habitual de Radio Frecuencia en el 107.5 FM. Estamos todos los días de 17 va de 18 a 20 horas. Mañana vamos a ausentarnos en vivo, pero vamos a tener una entrevista que hicimos en enero y de lo que estaba sucediendo realmente en Venezuela. Dos protagonistas que estaban de visita en Chile vinieron y nos visitaron en nuestra radio. Una de ellas es chilena y la otra venezolana. Una de ellas trabaja para el gobierno de Maduro en la parte territorial. Otra lleva 40 años en Venezuela. Fue exiliada. Se fue cuando estaba en el año 70, 40 años viviendo en Venezuela y también partidaria de lo que pasa con Maduro allá. Así que vamos a escuchar su versión, vamos a escuchar lo que sucede y lo que se vivió en ese momento, en esa entrevista que tuvimos nosotros junto también a Nelson Viveros, que es aquí en Renca de las convocatorias No Más FP, que estuvimos conversando este tema. Y realmente bien interesante para que mañana lo escuchen. No tuvimos la oportunidad de repetir este programa y queremos que ustedes lo escuchen porque realmente gente desde Venezuela y también chilenas que viven allá, ellas viven en carne propia lo que se vive en Venezuela. Así que vamos a mañana a tener esta conversación que tuvimos en enero con ellas aquí en nuestra radio. Así que a escucharla. Vamos, una entrevista que va de muy lleno y más que nada que entrevista es una conversación con los cuatro aquí del tema de Venezuela y que sigue y sigue. Así que mañana una repetición del tema de enero, que obviamente no sale lo que pasa con Guaidó, no pasa con... Obviamente es lo que sucede realmente allá en Venezuela con todos estos temas que se hablan. Así que bueno, mañana los invito desde las 18 horas. No vamos a estar en vivo, pero sí vamos a estar con esta gran entrevista. ¿Eh? Se la recomendamos. Y me voy despidiendo. Hasta mañana. Chau, chau. Por el 107.5, esto ha terminado, señores. Desde la comuna de Renca y para todo el mundo, a través de la señal internacional de www.frecuenciafm.cl. Esto fue Renca contigo. Raúl Valenzuela te invita para el próximo programa a partir de las 18 horas en Frecuencia, la radio de Renca. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Frecuencia 107.5 FM.